están entrando al universo de Bullpen. El podcast oficial de Marvel México con Giovanni Arévalo. Bienvenidos a este su podcast número 95, que en realidad ustedes dirán, ¿pero por qué 95? Si habíamos grabado el 96, pero no. Este es el podcast 95, así que si ustedes quieren ponerle este el podcast número 100, que nada más nos faltaban como 5 para llegar a la cifra mágica, lo pueden hacer. Porque, bueno, antes de dar noticias, voy a presentarles a la alineación estelar de este programa. En cabina, a unos cuantos metros de mí, se encuentra el licenciado Abraham Morales y Picoy. Sí, ya estoy aquí. Ok, también tenemos de invitado a Tom Waits. Sí, es que traigo mi playera de Tom Waits. Ah, no había visto. Qué bien. Bueno, entonces, una de las cosas que hice el podcast que usted no debe de presumir. Que la chingada, a ver, ¿a quién le interesa que usted haya ido al concierto de Tom Waits? No, pues a nadie. ¿Ya ve? Y del otro lado, del híbrido, nos acompaña, no a unos metros, bueno, sí, a unos metros, que será unos 200 metros de estas instalaciones, pero que, porque el señor Matamoros trae drogas y trae un cuerno de chivo, pues no lo dejan pasar. Sí, ya está detenido ahí en la aduana. Ya está detenido, justo en la entrada de la editorial, está el señor Mauricio, ¿qué digo el señor? El licenciado Mauricio Matamoros. El doctor. Emérito. Emérito Mauricio Matamoros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, aquí haciendo una transmisión desde la entrada de Televisa. No más que yo. Para todos ustedes. Okay. Para que escuchen cómo soy el ambiente por acá. ¿Verdad? Para todos los que se habían preguntado cómo era el ambiente afuera de las instalaciones de Televisa, el señor Matamoros está... Es como nuestro enviado especial, ajá, ¿no? Ajá. Es nuestro enviado especial y él en algún momento le va a hacer como preguntas a la gente que está afuera para ver cómo se siente de que no lo dejan entrar. Pero bueno, eso será en algún momento. Pero bueno, en este su podcast número 95, que como ya dije, le pueden poner si quieren podcast número 100 o podcast número 97... Y bueno, perdónenme la vida, también nos acompaña Lilianita, como siempre en todos los programas. Sí, sí. Lindísima, como siempre. Como siempre, como siempre, como siempre. La frescura, ¿no? Sí, qué o sea, eso que nos da, que nos dan ganas de venir a grabar una y otra vez y otra vez aquí. Pero bueno, en este podcast, más que hablar del universo Marvel... Ya ves, oye, ya ve. Ahí está el ambiente, se escucha ahí el ambiente. Está, en la entrada. Recepción de la... Hace rato no escucharon un rugido de carro. Creo que entró Dirty Harry con su lanchota. Y su Magnum 44 repartiendo bala, ¿no? Pero bueno, este podcast es muy especial porque... Pues porque es el final de una era. Después de 95... No, después de casi 96 podcasts, estuvimos... A nada de llegar al podcast número 100. Pero como siempre, pues los mexicanos nunca llegamos a las metas propuestas. Sí, entonces, no. Pues evidentemente nunca, pues, concluimos, no, pues nunca concluimos los ciclos, ¿no? Entonces, y estábamos a nada de llegar al podcast número 100. Pero bueno, ya, nos vamos de aquí y nos vamos, Lilianita, con la frente en alto. Este es un podcast de despedida para todos los que nos han seguido en este blog durante más de un año y medio. Y sobre todo, que nos acompañaron, por ejemplo, cuando estábamos desde la Comic-Con, que nos acompañaron cuando apenas éramos unos embriones. Ay, imagínate, ¿no? Unos chiquititos. Y pues nada, ¿no? Se cumplen ciclos, como todo en la vida. Nos vamos, en verdad, muy contentos de toque de queda, porque luego por ahí estaban diciendo, fíjense nada más lo que, la gente. Lo que es la gente, ¿no? Sí, señor Matamoros. Lo que la gente cuenta. Lo que la gente cuenta. Por ahí un lector decía: ay, el Giovanni ya va a vetar al Abraham y al Mauricio porque hablaron mal del One More Day. Órale. Bueno, es que la verdad se pueden prestar a muchas malas interpretaciones. Exacto. Todo lo que suceda. Mira, yo no había estado en los últimos 2 o 3 podcasts. ¿Y si los oyó? Sí. Pero sí, por sí, los oiga. Ah, no. No, sí, ya escuché que hablaron de Hellboy y que la gente se quejaba que Hellboy qué, pues si ni es del universo Marvel. Oh, que bueno, nunca se le puede dar. Como gusto la gata a nadie. Flora, maestro. ¿Cómo es eso? Si se la meten yo y se la sacan también. No, bueno, bueno, ahí búsquenle. No, pero bueno, es como la gata Flora. Bueno. Okay. Entonces, pues sí. Entonces, pero no, en realidad yo no había estado porque no pude. Ajá, porque no. Ya estaban diciendo, no, ya, seguro hasta le puso pies de cemento. No, andaba yo, ya sabe, mire, visitando a las hermosas chicas de hamburguesas. Exactamente, ¿no? Entonces, sí, y entonces no cuestiones de trabajo. Porque el señor Eliseo Morales, como hombre de mundo, pues se la pasa viajando, ¿no? Y evidentemente sus múltiples ocupaciones a veces no le permiten estar con nosotros. El cierre de revista. Y pues igualmente el licenciado Matamoros, que es un hombre también bastante ocupado. Sí, claro. Hubo una vez que pues tampoco nos pudo acompañar, pero bueno, ya de ahí vienen los chismes. Ajá. ¿No? Exactamente. Pero ¿verdad, señor Matamoros, que usted nos quiere mucho a todos? Sí, no, por supuesto, yo amo a todo el mundo. Ah, muy bien, ahí está. Sí, o sea, no solamente a nosotros, a todos los seres. Hasta los Judas. ¿Sabes qué es lo chistoso? Que yo ni siquiera hablé mal del One More Day. Sí, ya, es cierto. Y hasta además, le estaban colgando. Le están colgando los milagritos. Tampoco dije que era una maravilla, pero no hablé mal de él. Exactamente. El que habló mal fui yo. Y por eso, justamente, porque habla mal, pues esto se cierra. ¿Así? Por no respetar las reglas. Por no respetar las reglas y todo eso. Por ser. Por pasarse de listo, básicamente, ¿no? Pues ya ve cómo es uno luego, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo. En este podcast de despedida, que no es una despedida, porque finalmente, ahí nos van a estar encontrando pues en otras direcciones, que seguramente los que ya se metieron al blog de Marvel, al blog de Bullpen, ya saben la nueva dirección en la cual estamos. Ahí pues van a poder encontrar pues también las noticias, o sea, todo lo que veníamos haciendo. Pues lo mismo. Pues sí. Ajá, pues exactamente lo mismo. Solo que ahora, y aprovecho este foro para poder invitarlos, también ahora el licenciado Morales también ahí va a postear cosas. Ah, gracias por la invitación. ¿No? Le agradezco. Y pues evidentemente, si me lo permite, al licenciado pues Matamoros también. Ah, pues sí, pues yo creo que sí. No sé, pero pues sí. ¿Ya ve? Esto se está armando ahorita, Esto se está armando ahorita, ¿no? Entonces, bueno, y ahí ya van a descubrir en qué dirección estamos. Pero bueno, muchos decían, no, y es que seguro Giovanni se peleó con todos y ya, y lo corrieron de toque de queda, pues, ¿no? Afortunadamente, nos llevamos bien con todos. Exacto. Digamos que el único que tenía problemas era el señor Matamoros, por eso no entra. Uh-huh. No, por eso justamente es una persona no deseada en la editorial. non grata en la editorial, pero no, nos vamos muy contentos, solo que creemos que ya se cumplió un cierto ciclo, aunque eso suena como muy demagogo, ¿no? Se cumplió un cierto ciclo. Y miren, mexicanos, yo les propongo que hay que unirnos contra los criminales. Pues hay que unirnos, ¿no? ¿Quién sabe qué vamos a hacer? Pero hay que unirnos, ¿no? Sí. Y entonces, señor Matamoros, a ver, ¿qué le deja a usted casi, pues qué será, casi un año de haber estado con este podcast? A ver, cuéntenos. Pues mira, me deja una vista muy bonita aquí en la entrada de Televisa. Bueno, aquí andará bien. Eso es lo que me ha dejado, no sabes qué bonito panorama. Es una experiencia estremecedora. Ya me imagino ahí viendo las jardineras. Sí. Digo las jardineras. Con arbustos, no se crea que las jardineras que cortan el pasto en bikini en la editorial. Bueno, es muchos que yo piensan pensé que en el eso bush. Es un mito. Ajá. En el bush, ¿qué pasó? No, pues por eso. Hijo. ¿Cuál es el mito? No, de que aquí aquí las jardineras y los que lavan los carros son chicas en bikini. Ah, bueno, órale. Fuera. Ese es el mito. No trabajaríamos. Ese es el mito. Sí, estaríamos ahí de mirones, ¿no? Pero bueno. Pues dígame, el horario en el que hacen su trabajo las jardineras para venir más seguido. Pero a ver, señor Matamoros, cuéntenos, ¿qué le deja esta interacción con el público? No, pues algo muy bonito que nunca había experimentado, porque uno da un mensaje que no sabe a dónde llega ni a cuántas personas llega, pero aún así sabemos que llega. ¡Qué bonito nombre! Eso me deja. Y esto usted, licenciado Morales, después de haberse peleado con la gente, después de haber insultado a negros, a judíos. Ah, sí, ya no, ta madre. A ver si no un día salgo y me van a atropellar, cabrón. Va a parecer accidente, güey, pero no, un accidente con 25 balazos en la espalda, güey. Bueno, digamos que debo aclarar que yo no soy abusador. ¿Cómo se dice? ¿Xenófobo? No lo soy. Qué bueno que lo dice, ¿eh? Porque homófobo ya, tampoco, ¿no? Porque ya había como comentarios. Ni heterófobo, ni nada, ninguna fobia tengo, creo. las alturas, ¿no? No. ¿Todo bien, al contrario. Qué bueno. Ay, así no. Yo siempre un paso adelante. Nunca yo he surcado los siete mares. Yo he surcado los siete y los cielos. No. Digo, pero es que debo aclarar porque si no, ya ven, luego van a pensar que uno es un nazi, ¿no? Y pues la verdad es que... Usted es pelón y trae una suástica. Bueno, sí. Y trae una suástica en el brazo. Traigo una suástica en la espalda, pero pues no. Pero nada que ver. Pero uno no es nazi. No, uno no es nazi, ¿no? No. Todo mi amor a la humanidad, mi cariño, hermanos, los quiero, hermanos de sangre. Ok. No, pues a mí básicamente me ha dejado gratos recuerdos y mucha diversión el estar en el bullpen. En el podcast. Ajá. Y pues simplemente compartir así experiencias y... Ya se me está poniendo súper sentimental. No, para nada. No, ha sido muy divertido. Yo le agradezco que me haya invitado ya desde hace varios ayeres. Sí, ¿no? Ya varios ayeres. Pues, ya. Y pues me la he pasado muy bien, muy divertido. A ver, y ahora vamos a pasarle los micrófonos a Lilianita, porque ella ha estado con nosotros todo este tiempo. Y para que, bueno, ya en muchos otros podcasts Lilianita ha tenido una participación importante, pero creo que esta va a ser la primera vez en la cual todos los Marvelitas van a poder escuchar la voz de Lilianita. Más de algunos seguramente. ¡Ay, ahorita vengo, voy al baño! Seguramente va a pasar. Pero a ver, Lilianita, a ver, tú que has estado con nosotros en las buenas y en las malas. Giovanni, pues yo quiero decirte que te voy a extrañar mucho. Ah, Lilianita, nosotros también te vamos a extrañar, Lilianita. De verdad, porque sí, han sido momentos muy divertidos. ¿Cómo no? O sea, entre cosas en serio que han sido pocas. ¡Ay, hijo! O sea, nuestro trabajo cero profesional, man. Pero es que eso es lo padre, eso es lo chido. Ok. Que ha habido así como detalles divertidos, cosas sin coherencias. Y te ve. Voltea a ver a mí. No, pero sí, los voy a extrañar mucho y pues mucha suerte. También, Lilianita. Muchísimas gracias, Lilianita. Vale. Y pues, no, pues muchas gracias por esas tan sentidas palabras, señor Matamoros. Y ya escuchamos, o alguien se está pedorreando allá afuera, o usted ya se subió una moto. Okay. No, es que aquí entran motos, entran trocas, entran autos de todos tipos, entonces ese es el ruido de fondo. El ruido de fondo, pues bien. Como la estación espacial, ¿no? Pues mire, el Moonraker, ¿se acuerdan? El Moonraker, pero bueno, muchos dirán, pues ya se acabó Marvel, pues no, pues ¿qué pasó? Esto solamente es una etapa más de nuestra vida, o sea, nacemos, crecemos, blogueamos, nos cambiamos. Cambiamos, blogueamos y cambiamos. ¿No? Entonces, pues van a, o sea, nada más para que se den una idea, probablemente no nos van a escuchar la voz en un tiempo. Quién sabe, después a lo mejor hagamos ringtones con nuestras voces, ¿no? Ajá. El señor Matamoros ahí, imagínese, a ver, si usted fuera un ringtone, ¿qué frase diría? ¿Alan Moore es Dios? Tal vez podría ser esa. Estaría increíble tener un ringtone. Otra ahorita. A ver, usted imagínese que ahorita está como en una junta con todos los empresarios y los mecenas de Televisa. A ver, señor Matamoros, vamos a hacer un ringtone. Pero nos lo tiene que decir ahorita. Bueno, dos opciones. Uta. A lo mejor Uta. Uta, imagínese. Uta. Pero bueno, no, señor Matamoros, no lo vamos a poner en esa encrucijada. Pero bueno, le voy a decir que en este mes patrio. Sí, ¿por qué te sale creo que en septiembre? No, ¿verdad? No, creo que todavía sale en agosto. No, yo creo que antes, ¿no? Uy, ni llegamos a septiembre, qué mal pe. No, voy a festejar. Pero bueno, vamos a poder festejar en el blog, porque, bueno, en este nuevo blog, pero bueno, pues no voy a hablar porque luego van a decir, ay, ya nada más está haciendo publicidad. Ajá, sí. El nuevo blog, pero bueno, lo que sí les voy a decir es que para todo lo que resta del año vienen cosas muy interesantes en cuanto a cómics. Pues digo, ya hablamos que nos vamos, creo que ya quedó muy claro que ya no estamos ahí. Pero bueno, ahora, señor Matamoros, pues bueno, todo lo que viene para 2000, bueno, todo lo que resta de 2008 ya es la conclusión de World War Hulk, ¿no? Que es una serie bastante interesante en la cual pues traemos todos los títulos involucrados con Hulk. Se van a publicar, ¿no? Que por ejemplo series como Heroes for Hire, que nunca la habíamos tenido aquí en México. Están los Gamma Corps, que fue como un spin-off de todo lo que viene, bueno, todo lo que tiene que ver con Hulk también está. Y muchas, muchas otras series. Pero para 2009, el gran evento de 2009 tiene que ser Secret Invasion. No, claro. y todo va a empezar, háganme caso, en el siguiente número de los New Avengers, en el cual todos los Vengadores están en Japón. Ajá. Ahí, señor Matamoros, los Vengadores van a hacer un descubrimiento. Ahí es donde todo mundo se va a quedar, ¿no? Porque no les vamos a contar qué es. Seguramente muchos ya lo saben o muchos lo intuyen, ¿no? Pero ahí los Vengadores se van a encontrar con una Electra y después se van a encontrar con un sardinero y se van a encontrar... Ok, bueno. Pésimo chiste. Sí. Y se van a encontrar con Electra y ahí va a pasar algo raro, que ahí va a empezar el gran evento de 2009. Así es que todos los que quieran empezar a enterarse de todo lo que pasa con el universo de Secret Invasion, compren el siguiente de New Avengers y el Mighty Avengers, obviamente, porque ahorita pues Iron Man está de mujer, ¿no? Uh-huh. Y qué mujerón, ¿no? Además. Y la dibuja Frank Cho. Además. Y además la dibuja Frank Cho. No, bueno, pero ese cómic, mira, no es por decir. Yo creo que todos los lectores, unos son más grandes que otros, pero eso no implica que vean las imágenes que hace Frank Cho. Ajá. Y seguramente ahí les empieza como a como a gorgorear, ¿no? ¿No? Porque, a ver, porque el otro día estábamos viendo como la imagen precisamente de la viuda negra. Sí. En un cómic de Frank Cho, que está como entrenando y está así como su topsito y su shortcito. Sí, a ver, señor Matamoros, cuéntenos de esa imagen, seguramente. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Ahí se comprueba. Burlándose, pero... Pero ¿verdad? Bien que... Ah, pues sí. Ah, es interesante, Sancho, porque yo creo que ha de leer muchas novelitas, muchos sensacionales mexicanos, ¿verdad? Sí. Como que tiene ese tipo de educación. Sí, pero además, el otro día estábamos como haciendo una encuesta, si es posible que una mujer se vea así. Sí, es posible, claro. Porque ahí está la bueno, cosa. Mira, creo que así se porque veía las que esta... Porque las que se ponen hasta hacer pesas... No, Lucy Lawless, por ejemplo. Ajá. La actriz de Sheena. Ajá. Pues ella está así, ¿no? O sea, está enorme la tipa. Está fuerte, sin estar demasiado musculosa. Está caderona, está pechugona. O sea, está así como modelito de Frank Cho. Ah, bueno, entonces, yo digo. Para todos los que quieran dar... El gran paso, no solamente ver los dibujitos de Frank Cho, se pueden ir a con China, ¿no? De Lucy Lawless. Bueno, últimamente no he visto cómo ha evolucionado su fisonomía, ¿no? Pero cuando hacía China, estaba como de ese tipo. Bueno, pues hablando también como de modelos bien, pues también las que dibuja Madureira también están... Sí. También sí, están bien. Y con Madureira tenemos Ultimates 3... Que se escabechen a la Bruja Escarlata, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí queda eso. Viene el One More Day, el famoso One More polémico. Day, el polémico One More Day. Viene la muerte de Wolverine, que hablamos de eso. Usted no estaba, pero que el señor Matamoros sí. Y yo creo que fue el mejor podcast que hemos grabado. Sí, pues no está. Aprovechan. Nos aprovechamos, ¿no? Estamos ahí discutiendo. Y no, y vienen muchas cosas buenas. Por ejemplo, vienen más Monster. Viene, por ejemplo, un artículo muy interesante del Maese Matamoros con Marvel Zombies vs. Army of Darkness. Nos hizo el favor de escribirnos un articulito que le quedó acá. No, seguramente. Bien machín. Y entonces, pues viene mucho, ¿no? O sea, yo me pasaría 3 podcasts hablando de todo lo que viene. Old Man viene también para el año que entra, 2009, que es el equipo de Civil War. Sí, que es Magniven y Millar. Ajá. Entonces, es una serie bastante recomendable que viene. No, entonces, no. 2009 viene así, bien peludo, ¿no? Un saludo a todas las personas peludas que yo conozco en esta vida, ¿no? Pero pero de verdad vienen cosas muy interesantes. Ya no nos van a poder escuchar aquí, pero nos van a poder leer en otro lado. Y escuchar, ¿no? Allá también. Y probablemente escuchar allá, pues ya veremos, ¿no? Pues a lo mejor le sacamos video a Lisiado Matamoros mientras va al baño y lee sus cómics. Y él mientras ahí comenta, ¿no? Uy, está bien, es buena idea. Mira. Así. Ah. From the bullpen, from the bathroom. Ajá. Muy todo esto muy escatológico. Sí, no, un poco. No, no, pero bueno, esto, o sea, sin bajarse el chón, ¿no? O sea, así nada más. No, es close-up. Solo así a la cara y el cómic. Solo a la cara, así leyendo el cómic. Uy, eso podría ser una gran sección. Bueno, pero bueno, ya después la comentaremos. Y bueno, no me queda más en estos últimos minutos que agradecerle a todo el equipo de Toque de Queda. Evidentemente, al iniciado Soconostle, que fue el que inició todo esto. Sí, claro. No, que inició todo el concepto de Toque de Queda. Y pues decirles que nos vamos muy contentos, ¿no? Que esto simplemente pues es un cambio de base. Pero seguimos estando aquí en Marvel México, seguimos estando en Televisa, estamos muy contentos. No, porque luego van a empezar. O sea, se pelearon. Sí. Ya, que ya te van a correr sí, y que ahora ve quién queda de editor. Todas las cosas siguen igual. De ubicación. Todo cambia de ubicación. Hay muchas sorpresas que muy pronto sabrán. Todo el plan editorial 2009 ya muy pronto se los vamos a decir. Pero bueno, yo le agradezco, licenciado Matamoros, que esto no sea un adiós. Que esto simplemente sea que lo dejen de entrar a la editorial. No, pues... Dios mediante. Algún día. No, pues muchas gracias por haber compartido esto. Y pues nos vamos a seguir leyendo pues en el otro blog. ¿No? Que vamos a estar. Y pues evidentemente también con el licenciado Morales. No, pues muchas gracias. Y aquí vamos a estar el mismo equipo. O sea, si les gusta lo que hacemos, síganos. Si no, pues ya no nos siguen. Están los de Viv, ¿no? Pues sí, ahí está Viv. Ahí está. Pues pueden ir comprando. No. Compren. De verdad que hay cosas muy buenas. Yo así, y todo se va, ¿no? Las ventas al demonio. No, pero de verdad, muchas gracias a todos ustedes. Les mandamos a todos un gran abrazo. A nuestra productora Ivette, que fue nuestra productora como 5 programas, pero bueno, también a ella le mandamos un abrazo. Claro. Y pues a Lilianito, obviamente, que estuvo aquí con todos nosotros. La vamos a extrañar. Ah, sí. Vendremos a saludarla. Sí, sí, claro. Mira, es como de esas pocas cosas que así como que dices chin. Pero bueno, aquí te vendremos a saludar, Lilianita, ¿no? Y pues nos vamos en este su podcast número 95. El último podcast. No, pues no el último. O sea, el último aquí, ¿no? A lo mejor ya empezamos a hacer allá más podcast, video podcast, pedo podcast. Nah, sí, imagínate, sí. Hay unos con puro sonido acá. ¿Sí? Y pues nos despedimos ahora sí. Visiten el nuevo blog de Marvel. Ahí en Toque de Queda está la dirección. Y pues dense sus vueltas por allá. Ya hay un chat para que comenten, ¿no? Y eso sí, el que me miente la madre Lo baneamos. No. Ya saben que ahí pueden. Nada más se le pudre aquello, ¿no? El que me miente la madre se le pudre y se le caen los huevos. No. Como a Tarantino. Pues nos despedimos, muchas gracias a todos y nos veremos en algún lugar del ciberespacio. Esto fue Bullpen, el podcast oficial de Marvel México, con Giovanni Arévalo. Suscríbete a este y todos los podcasts de Toque de Queda en iTunes.